canterita que va a llevar. Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en tianguis al aire. Comenzamos. Hola amigos, buenos días. Estamos otra vez en Pupito de Semana. Está con un solazo, deben cubrirse, utilizar protector solar, paraguas, gorras, sombreros, lo que ustedes más deseen. Yo soy Mayra Simbaña, esto es Tianguis al Aire y gracias por tenernos otro día más aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alexander. Para mí, como siempre, es un gusto poder acompañarles todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com por la 940 AM y también nos pueden mirar a través del Facebook Live Radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que les podamos enviar saludos, para que puedan hacer preguntas a cada uno de nuestros invitados. Recuerda que yo estoy en Instagram como @pau_alexander. Mike, ¿cómo estás en Instagram? Yo estoy en Instagram como mai_saku y en Facebook como mai simbaña. Recuerden seguirnos en la página de nuestro proyecto Tianguis, que está como Tianguis en Facebook. No se olviden. Mai, explíquenos qué vamos a tener el día de hoy para toda la gente que nos está mirando y que está interactuando con nosotros. Bueno, si vieron nuestra publicación en Facebook, hoy es un programa especial de San Valentín porque estamos románticos esta semana. Entonces, tenemos dos segmentos. El primero, ya saben que nuestro programa es de entrevistas. Entonces, esta primera parte tenemos entrevistas y la segunda tenemos a una banda quiteña. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre cómo comprenden nuestros invitados el espacio de la música, la poesía, la danza en Cumbayá. Eso. Y bueno, pues recordarles que en el segundo segmento vamos a tener una banda invitada. Ellos son Deep White desde Tumbaco, ¿no? Sí, desde Tumbaco. Ellos estarán en nuestro segundo segmento. Desde ya pueden dejarles sus preguntas para ponerles un poco incómodos. Ya saben que este programa es para hacerles sudar a las personas que vengan. Y Maya, ¿quiénes tenemos de invitados hoy? Cuéntanos. Ya. Tenemos invitados a Walter Vinicio Rojas. Él es escritor, compositor e investigador basando sus obras en la parroquia de Cumbayá. Les cuento, él tiene 28 añitos, para que digan. Jovencito, pilas ahí. El guapo investigador. Y nuestra segunda invitada es Rocío Mosquera, que es bailarina, 14 años dirigente del grupo Cultura, Folclor y Amor de Cumbayá, fundadora del Centro Cultural Cumbayá y maestra de danza. Les doy la bienvenida a este programa Tianguis al Aire. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a los tiempos que vengo acá a la radio de la Casa de la Cultura y qué mejor inaugurando espacio nuevo. Qué chévere que nos puedan brindar un espacio para contar nuestras experiencias y los proyectos que tenemos en la parroquia de Cumbayá. Gracias a ti por tomarte el tiempo de poder acompañarnos aquí en Tianguis al Aire y también saludar a Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar con ustedes. Yo me encuentro muy feliz, digamos, que nos tomen en cuenta para estos programas. Muchas gracias. Para eso está el tianguis, para que las voces que no han sido escuchadas puedan tener esta relevancia. Es así que vamos a empezar con nuestro segmento de El Debate. Quisiera iniciar esta conversación, poner sobre la mesa el tema, preguntarle a Walter, ¿cuáles han sido los desafíos? Como guagua investigador, porque es como te llaman o como te haces llamar, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido tú para poder realizar tus obras? Por ejemplo, tenemos la escritura del San Juanito a la Puerta del Gran Valle, o el libro que ha sido súper reconocido, Rojas Describe su Historia. Cuéntanos. Bueno, los desafíos han sido varios en realidad, pero creo que siempre con la actitud, las ganas de hacer las cosas para poder cumplir los anhelos, los sueños, creo que esa es la base primordial. El factor económico, la falta de apoyo de las instituciones, en este caso que tienen que ver directamente con el fomento al quehacer cultural, eso ha sido bastante complicado, uno poder lanzar una obra que a uno le financien el tema de la investigación, el tema de la edición, el tema de la publicación. Pero sin embargo, nosotros con autogestión, obviamente como centro cultural, como personas individuales, hemos nosotros trabajado y hemos hecho estas obras, ¿no?, para la comunidad directamente. Recuerdo que el libro de Rojas nos tocó, inclusive me acuerdo con el presidente de ese entonces, de ese barrio, Ramiro Taco, salió una cierta cantidad de dinero y nos tocó poner a medias de ese dinero para poder publicar. Y el dinero, obviamente, es fundamental dentro de todas estas obras, ¿no? Pero era direccionado para la comunidad, para que conozcan su identidad, de dónde vienen, hacia dónde van. Entonces, prácticamente se quedó ahí las obras, nosotros distribuimos gratuitamente para la comunidad y no ganamos absolutamente nada. Eso fue como el primer peldaño que nosotros pisamos para poder realizar este tipo de obras. El San Juanito, la Puerta del Gran Valle, fue lo mismo, empezó como un experimento diciendo, bueno, pues las letras es algo importante para comunicar, para causar sentimientos, ¿por qué no puedo hacer una música? No, empecé ahí con unos garabatos y tantas cosas, y bueno, pues fui donde las personas indicadas, en este caso a Tabacundo, no conocía mucho, del ámbito musical de mi parroquia, de la gente que hacía música, entonces ahí me ayudaron, me dieron los direccionamientos y bueno, me di cuenta que también la poesía, los pensamientos pueden calar tan profundo en un ritmo tan tradicional y tan propio como el del San Juanito, en este caso en nuestra parroquia de Cumbayá. Y también tengo una pregunta, ¿por qué el guau? Obviamente el guau historiador, porque tienes cuántos, 28 años, nos contaba Maya hace rato, pero, o sea, ¿no es como lo normal ver a una persona tan joven en la investigación? Sí, la verdad es que desde muy pequeño pues me incentivaron mis padres al tema de la investigación indirectamente, el tema de la curiosidad histórica, siempre en el café de las tardes conversaban de personajes, de cómo era el Cumbayá de antaño. Entonces eso a mí fue despertando una curiosidad tremenda y al momento que yo decidí estudiar la carrera de historia, pues ahí cuando empecé a hacer investigación de archivo, empecé a ver documentación, entonces me comencé a familiarizar con apellidos, con nombres, con acontecimientos y digo, cierto ha sido lo que contaban mis papás, cierto ha sido estos personajes. Entonces yo empecé con esto prácticamente a los 21 años, era un poco más joven, como dicen, más puberto, ¿no? Y yo cuando iba a las investigaciones, entonces me acuerdo que a veces tocaba sacar los testimonios de las personas longevas y por ahí nació pues este sobrenombre, ¿no? Dice, pero yo pensé que usted como historiador iba a ser un viejito de bastón, con es lo barba, que, lo de que pelo largo, ¿no? Pero le vemos que usted es muy joven, entonces usted es un guau historiador y desde ahí quedó en las redes, pues todo el mundo me denominó así, ¿no? Qué bacán. ¿Y cuál ha sido tu, o sea, como las dificultades de ser tan joven en este mundo de la investigación? Bueno, las dificultades es como que primero las instituciones no te toman mucho en cuenta, como que dicen, ah, este guambra nomás es, ya se le ha de pasar la calentura, no tienen idea de lo que está haciendo. Le falta madurez, de igual manera para entrar a los archivos, a las instituciones a veces, ¿no? ¿Qué vendrá a hacer? A lo mejor está perdido, o qué vendrá a tratar de experimentar. Entonces, a veces dicen que la imagen mucho influencia, ¿no? En la gente, ¿no? Pero sin embargo, como yo siempre digo, a veces no es la envoltura del caramelo, sino el sabor. Eso es lo que me voy. Ya saben. Ese es el lema de hoy. No es la envoltura del caramelo, sino el sabor. Y Rocío, o sea, nos estaban contando que pertenecen al Centro Cultural de Cumbayá. Y, o sea, ya como dijimos al momento de presentarte, eres bailarina, dirigente y maestra de danza. Entonces, ¿cómo se entiende a Cumbayá desde la danza? Es decir, ¿cómo se ha manejado la imagen de esta parroquia a través de este arte? Bueno, la danza, bueno, creo que cada ser humano lleva en su corazón, ¿verdad? El ritmo, la música, todo eso. Hace unos ya 7 años nos invitaron a mi grupo, digamos, ¿no? A mi persona como grupo Cultura, Folclore y Amor, el grupo que yo tengo como danza. Nos invitaron a una reunión, entonces ahí nos dijeron que querían que formemos un centro cultural ya compacto. Uh-huh. Entonces yo en ese entonces yo a Walter no le conocía, ¿verdad? No le conocía. Bueno, yo ya tengo mis años, ¿no? Pero el rato que él se presentó, conversó ahí, me agradó la personalidad de él. Y fui yo quien la nombró presidente del Centro Cultural Cumbayá. Y tuve apoyo de todos los invitados que estuvieron ahí. Tuve apoyo y le nombramos a él del Centro Cultural. Y fue una experiencia muy linda porque es una persona abierta, es una persona frontal. Y nos ha acogido a muchos, muchos grupos. Ahora ya no grupos, sino pertenecemos a un solo grupo, que es el Centro Cultural. Entonces ya venimos representando como 6 años a la parroquia de Cumbayá. Como dice bien Walter, no tenemos mucho apoyo en el sentido ese. Y en nada mismo, ¿no? Porque mi grupo lo manejo yo, digamos, económicamente, hago la ropa, porque también es mi oficio ser costurera. Entonces, he apoyado al Centro Cultural, igual, cosiendo la ropa para tener ropa para identificarnos. Y igual, igual, o sea, el factor económico es lo que a nosotros nos falta. Pero hacemos todo lo posible para mantenernos, apoyamos entre nosotros, hacemos autogestión, hacemos una venta, por algo, para que nos quede algún rubro para el centro cultural. Y yo como maestra, digamos, yo igual voy a 6 años siendo voluntaria en el centro del adulto mayor. Estoy con un grupo de 60 y piquito que doy clases, por acompañarle a mi madre, que ella tiene 89 años y ella danza, ella baila también. Entonces me nombraron a mí que yo les represente. Yo siempre dije, yo maestra titulada no soy, yo tengo otra carrera, pero si ustedes tienen a bien, pues yo les acepto en dirigirles. Y así es, ya vamos al 6º año, digamos, ahí yo como maestra de ellas, me manejo un grupo de 20 personas y bailamos por nuestro gusto. A nosotros nos invitan los del municipio, pero jamás nos brindan un vaso de agua. No tenemos ningún, le digo, rubro económico, todo es de nuestro bolsillo. La ropa que yo tengo los presto a las señoras viejitas para que no gasten, ¿no? Y es así, el día viernes tenemos una invitación para bailar por el Día del Amor y la Amistad. Vamos a bailar desde la Plaza de Santo Domingo hasta la 24 de mayo. Y el 24 igual, mi grupo, que les digo así, mi grupo, mis guaguas, que son de la tercera edad. Y vamos a bailar desde la Basílica. 22 y 23 tenemos el compromiso con el Centro Cultural, que igual vamos a salir a bailar. Esa es nuestra vida, eso es nuestro amor, esa es nuestra satisfacción de hacerlo, ¿no? Hacer con el corazón lo que nos gusta. Yo creo que eso es súper importante. Yo también, desde mi parte de bailarín, creo que si uno no le pone corazón a lo que hace, no se va a llegar a ningún lado. Y aparte, eso se refleja cuando uno danza, cuando uno baila, cuando uno escucha la música. Creo que la parte del estar interesado, del involucrarse, como nos contaba nuestra invitada, la autogestión. Es súper complicado que nosotros nos metamos a hacernos cargo de algo. Entonces creo que eso también queda como lema del día: si no le metes corazón, pues no va a salir esto. Igual todavía se tiene esa concepción de que el artista vive de aplausos, así que es satisfactorio que le aplaudan. Yo sí, feliz por ver a mi madre. Así pero es. Aún así, creo que es importante un llamado de atención a las autoridades y a las instituciones, que, o sea, se está dedicando el tiempo, se está dedicando el espacio, y aparte estamos hablando de gente de la tercera edad, así que no creo que sea lo factible que ni siquiera un vasito de agua. Eso es un jalón de orejas. Y bueno, vamos con Walter. Quisiera preguntarte, nos vamos a esta parte de la música que me pareció súper interesante. ¿Cómo a través de la investigación musical se puede entender la historia de Cumbayá y sus identidades, por ejemplo? Es una pregunta muy chévere y verás, yo estoy hace 7 años trabajando una obra que se llama El Desarrollo de Cumbayá, a partir de 1958 hasta la actualidad, para entender desde qué punto se ha ido desarrollando y la problemática que tenemos ahora. Y bueno, pues le vi a la música como un instrumento importante de protesta, de llegar a la gente, de despertar un sentimiento de pertenencia y al mismo tiempo de reflexión. Entonces, digo, esta investigación va más allá, pero me gustaría también sacar una letra musical. Y pero ¿qué género musical puede hacer para llegar a la, qué tradicional, algo tradicional? Entonces, yo tengo una amistad y les mando saludos a mis amigos del dúo Ceballos de Erazo, y les digo, pues, mira, tengo este proyecto, le digo, me gustaría conversar, hablar un poco de la historia de Cumbayá, de la época de la hacienda, de los huasipungos, del tema de la religión también, cómo ha ido cambiando. Antes los curitas hacían bastante labor social dentro de la parroquia, ahora también eso ha dado un giro 360 grados y ahora también se ha vuelto como una especie de, digamos, un negocio, ya, ha vuelto un negocio, la fe se ha vuelto un negocio. La gente de Cumbayá va a comprender muy bien, unos no van a estar de acuerdo, otros sí, pero bueno, lo importante es la óptica de cada persona. Entonces le digo, mira, yo tengo esto, dice, chévere, me gustaría hacerle un pasillo. Dice, no, el mejor ritmo que tú puedes elegir para poder mostrar o dar a conocer todos esos sentimientos que tú tienes es un yarabí. Es un yarabí. Un yarabí para empezar la parte triste, contando la historia, lo que tú sientes, y al final también dar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones. Entonces, pues, nos pusimos a trabajar, empezaron ellos a hacer la composición musical, Y bueno, pues en el camino la canción primero se llamaba Mi vida es un juramento, se llamaba, ¿no? Entonces de ahí conversamos, dice, ¿no? Dice, oye, esto está como para ponerle un nombre quicho, algo más profundo, dice. Por ejemplo, ¿cómo podríamos verle el pueblo triste, un pueblo triste? Digo, ya chévere, pongámosle Yaqui Yacta, pueblo triste. Y el yarabí se llamó Yaqui Yacta. Entonces, básicamente, este yarabí, pues, tiene tres partes. La primera parte es lo que yo siento, lo que la gente siente, que dice, Cumbayá, yo quiero cerrar en ti mis ojos, descansar bajo este cielo donde nací, dormir junto a mis abuelos y mi madre, ¿con quién crecí? Dormir junto a mis abuelos y mi madre, ¿con quién crecí? La segunda parte habla del tema de la hacienda, de cómo fue evolucionando, de los abusos, de cómo les maltrataban a los peones, del propio suelo, cómo les dieron el huasipungo. Y al final, pues, el tema del desarrollo, ¿no? Que esto, como digo, el tema de la religión, cómo ha ido cambiando, cómo se van perdiendo las construcciones, cómo las partes naturales de las chacras se van cubriendo con al poder de los gamonales, como dicen. Y al final la parte alegre de la esperanza que dice, ¿a quién le importa que muera el pueblo, mis madres tristes, mis viejos nobles? Solo quedamos los descendientes para cumplir nuestro juramento, solo quedamos los descendientes para cumplir nuestro juramento. Echar al viento el lamento, se termina así en un albazo bien bonito. Entonces, pienso que desde esa parte, desde la música transmitida, es muy importante porque la gente se ha visto identificada con eso, es como... meterle otro énfasis, otra conexión. Hay mucha gente que dice, no, yo puedo salir a protestar de la calle, a reclamar mis derechos. En cambio, yo protesto desde las letras, desde la reflexión, desde mi estudio y también desde la música, desde la poesía. Entonces hay miles de maneras de hacer, ¿no? De hacer patria, de hacer reflexionar a la gente. Entonces yo creo que desde esa manera no solo fue el tema de la canción, sino también el tema del video, que tenía un alto sentido de pertenencia y también de reflexión. Por ejemplo, al final del video salió la parte como nos denominan, ¿no? Cumbayork, el Cumbayork. Entonces al final que dice, echar al viento el lamento, sale una persona, ¿no? Una representación de persona nativa de Cumbayá, metiendo un puntapié al Cumbayor y destrozándole a eso, y solo que quede Cumbayá. Entonces es un mensaje profundo que dice, somos Cumbayá, no somos Cumbayor, en la parte audiovisual, en la parte de la letra y también la parte de interpretación y también del ritmo del yarabí. Yo creo que es súper importante lo que decías tú, eso de la protesta desde nuestro lugar, o sea, desde lo que sabemos hacer, desde donde nos sentimos cómodos. Claro que cada quien elige cómo salir o cómo demostrarse o cómo mostrar lo que siente, pero desde esa parte se me hace súper interesante y quisiera que nos cuentes si es que tú ves que las personas de esta generación tienen esos mismos intereses o qué es lo que cambia. Yo pienso que sí, que últimamente con el trabajo que viene realizando el Centro Cultural, otros colectivos, otros grupos de danza, ha calado bastante hondo en los jóvenes de Cumbayá, ¿no? Y ahorita prácticamente ellos están en una situación de que si es que nosotros no nos unimos, si es que nosotros no valoramos lo nuestro, prácticamente nos van a comer las construcciones, el concreto. Entonces, para eso nosotros, como bien lo había dicho, desde cada ámbito, desde cada trinchera donde tengamos, podemos hacer, podemos representar a la parroquia, podemos dejar en alto y también podemos, lo más importante es despertar el sentido de pertenencia, ¿me entiendes? Porque si uno no quiere a la tierra donde uno nació, donde uno creció, difícilmente pues podrá decir o llegar a la reflexión. Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica al tema del deporte, que por medio del deporte representa a la parroquia y deja en alto y también despierta ese sentido de pertenencia, ¿no? Gente que se dedica a alentar en las gradas, haciendo barra, que también es algo importante y también de paso hace música. Y eso hace que una a la gente, que sí. Se una a la gente y que se sienta orgullosa de pertenecer a un lugar. Entonces, es muy importante ese sentido. El tema de la música también, recién hace unos 8 meses trabajamos un proyecto bonito que se llamaba Cumbayá Patrimonio Musical y Sonoro, en el cual me interesé por investigar los diferentes ritmos y la gente que se dedicó a hacer música en homenaje a Cumbayá. Entonces, obviamente, hicimos una revista, recopilamos toda esa música que venía desde banda, albazo, San Juanitos, okay. Inclusive hasta el hip hop también. Claro. Eso es lo que decía. Una manera bien clara de calar en los jóvenes de ahora es adaptarse a los nuevos ritmos. Claro que el hip hop no es ecuatoriano, no pertenece. Pero, sin embargo, si tú le das un mensaje positivo, si tú le das un mensaje, estás calando dentro de los niños, dentro de la juventud. O sea, depende de tú cómo lo direcciones, cómo lo veas. Entonces, yo creo que en ese sentido, los jóvenes, la gente de Cumbayá, está muy muy al pendiente de eso, y sobre todo por las cosas que están viendo, por ejemplo, ahorita mismo que se quiere cantonizar. Entonces, ahora más que nunca creo que está despertándose ese espíritu en los jóvenes, y eso también están dejando pues a los niños, a los hijos, y eso es bien importante, ¿no? Claro, es importante esto. O sea, también Vinicio también tocó un tema importante, esto de que la coyuntura que la parroquia de Cumbayá, Tumbaco, Pifo y otras más se quieren cantonizar. Y entonces, Rocío, ¿cómo nos puedes explicar esto del centro cultural? ¿Cómo maneja la identidad de Cumbayá? Porque ya nos habló Vinicio que hay como dos identidades, esta de Cumbayork y esta de los nativos de Cumbayá. O sea, ¿cómo esa identidad se maneja a través de la danza, de las distintas artes que está promoviendo el centro cultural? Bueno, como bien saben, ¿no? Aquí el dinero es el que mueve todo. Sí. Entonces, hay mucha gente poderosa que ha ingresado a Cumbayá. Están, la mayoría solamente se han dedicado a la construcción. Y esa gente no se une al pueblo, no se une en ningún sentido. Pero si uno pone toda nuestra esperanza, si uno pone todo nuestro corazón para defender lo poco que nos queda, lo podremos lograr. Entonces nosotros sí nos hemos identificado con la danza, y ahí en Cumbayá, pues ya el Centro Cultural Cumbayá respetan ya, porque nos ven que estamos unidos, nos ven que estamos haciendo danza, haciendo música, haciendo eso. Entonces, en ese sentido nos respetan. Pero si hay que luchar para que por lo menos nos dejen el poco espacio que tenemos en Cumbayá, eso sí tenemos que luchar. Hay que poner todo la fe en el Señor, en Dios, para que Él nos ilumine y nos permita hacer lo que tenemos que hacer. Y el Centro Cultural Cumbayá, aparte de lo que ya nos comentaba Walter, de la investigación musical y para hacer sus distintas obras, ¿en qué más está desarrollando, aparte también de la danza que ya nos está comentando usted? Bueno, hay mucha gente que tienen habilidades. No me alabo, pero tengo muchas cosas que he aprendido en la vida, y que lo que uno puede hacer, lo damos, ¿no? Estábamos con un proyecto de dar entre todas las personas cursos también ha habido ya cursos de pinta de uñas, que la gente por lo menos algo aprenda, ¿no? Porque hay mucha gente joven que no tienen rumbo. Entonces, estamos pensando hacer un curso de panadería, que eso se solicita. Lo que nos falta a nosotros es el espacio físico, porque para hacer este curso de panadería necesitamos tener cosas sólidas, mesas buenas, uh-huh. Y la estructura mismo para lavarse las manos. Entonces, es el espacio al que nosotros nos falta para hacer cualquier curso. Lo que nos dio la Junta Parroquial, que por lo menos tener donde sesionar, es poquito, es pequeño. Entonces, por más que nosotros intentamos hacer, no tenemos el espacio. Y de ahí, bordado, tejido, panadería, pintura, todo puede haber, porque hay mucha gente valiosa en el Centro Cultural que nos quiere brindar. Que sabe y que puede hacer muchas cosas, pero ya le digo, a veces es el espacio que nos falta. Y estamos escuchando algo en lo que ambos invitados tienen algo, o sea, dicen algo en común, es que no hay un apoyo de las instituciones. ¿Por qué creen ustedes que no hay este apoyo de parte de alguna entidad que diga, bueno, yo veo que aquí hacen tal cosa, les voy a apoyar? ¿Por qué crees tú, Walter, que porque la cultura no da votos? Pero retomando la pregunta de May, para complementar lo que había dicho la señora Rocía, bueno, el Centro Cultural se caracteriza por hacer un trabajo interdisciplinario en la danza. Sobre todo, yo creo que antes ha habido otras células de centros culturales y han hecho su esfuerzo, es muy respetable, muy valorado. Pero nosotros desde hace 6 años, para ir a representar a la parroquia, hemos siempre basado nuestro trabajo dancístico, teatral, musical, también de artes plásticas. O sea, hacemos un trabajo interdisciplinario, pero basado en un guión histórico de revitalización de las tradiciones, de la fiesta, de la memoria de la parroquia. Entonces, siempre nuestro colectivo lo que tiene como filosofía es unir a todos los emprendedores, a los artistas, a los gestores, a los actores culturales, y que vengan y presten su mano. Y a la vez, cuando se presentan las obras, lo que queremos nosotros mostrar es una reflexión por ejemplo, a los nuevos vecinos. De este último año, en el 2019, lo que presentamos se llamaba la obra Todos Somos Cumbayá. Hablaba de cómo va surgiendo Cumbayá, cómo es el tema de la fiesta, y al final también se topaba el tema de los nuevos vecinos. Ellos, desde su punto de vista, cómo le ven a la fiesta, cómo ven las tradiciones a la gente de Cumbayá. Inclusive nosotros ahí recreamos una voz ahí media tapada la nariz ahí que decía, o sea, por favor, pero no, sí, o sea, por favor, dice, no, no voten voladores, porque eso espantan a los pebitos y tantas cosas. Yo sé, tal vez que sí, sí es verdad eso, ahora con, también con el tema animalista que ha venido, sí es verdad. Pero yo creo que nos faltaría entre las dos partes, tal vez conocernos un poco más, saber, ese es el mensaje que nosotros queríamos dar. Nosotros ver desde qué punto de vista ellos ven la fiesta, las tradiciones, o qué es arte para ellos, ¿no es cierto? Y ellos también, de igual manera, viceversa en ese sentido. Entonces, yo creo que en ese sentido sí nos falta bastante comunicación. Y ojalá vayan entendiendo que todas las fiestas, todas las tradiciones que hay dentro de la parroquia, si conocemos, eso nos va a conllevar a unirnos, a respetarnos, a tener una excelente coexistencia. Pero si no, pues ahorita prácticamente estamos en un separatismo total de antagonismo de clases. Ya, como ya hemos venido así en los diferentes programas aquí en Tianguis al Aire, ya hemos hablado de esto del otro, o sea, de respetar el espacio del otro, pero a la vez comprenderlo. Entonces, Walter, dime, ¿cómo, o sea, qué es lo que ofrece este otro Cumbaya? Porque todos conocemos este Cumbayor, en donde están los centros comerciales, estas edificaciones que nos comentaba Rocío. ¿Qué nos ofrece este otro Cumbaya? Este otro Cumbaya es un pueblo de gente tradicional que se resiste a dejar sus raíces, sus tradiciones. Gente que todavía, por ejemplo, en el barrio San Marcos, yo le denomino el barrio de la tradición y los artesanos, ahí tú caminas, todavía hay zapaterías, hay gente que hace costura, hay gente que todavía trabaja con las manos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que todavía se resiste a dejar su vestimenta. Entonces, por ejemplo, vamos a la comuna de Lumbicí, la gente de los 60, 70 años, hay inclusive gente que habla quichua, ¿no? Gente que tiene una representación, sus fiestas, por ejemplo, las fiestas de San Bartolomé, que son las fiestas más importantes de Cumbayá, podríamos decir, las fiestas de la comuna, las fiestas de San Juan Bautista también. Hay gastronomía, no solo hay la fritada, no solo hay los helados, con toda la consideración, también hay un gallo mote, una comida ancestral que se brinda a los disfrazados, tanto en la fiesta de San Juan Bautista como en la fiesta de la comuna de Lumbicí. Entonces, hay todavía este estrato social todavía que nosotros nos manejamos, que seguimos trabajando, que nos sentimos orgullosos de ser cumbayeños, que sabemos de dónde venimos y queremos que también nuestros hijos se contagien de ese sentido. Entonces, Cumbayá, como decías, no solo son centros comerciales, no solo son urbanizaciones, no solo son carreteras, sino también hay gente solidaria, hay gente buena, todavía en el ámbito, digamos, administrativo, ¿no?, del gobierno parroquial, gracias a Dios todavía nos están ahí administrando gente de Cumbayá. No con esto quiero decir que yo soy político y nada por eso, ni tengo una simpatía, pero yo pienso que el día que se tomen los poderes económicos, el único bastión que es el tema político, ese día tocará dejar la pregunta abierta si en realidad seguirán trabajando por las necesidades de Cumbayá o le darán un giro administrativo mucho mejor que el que tenemos ahora. Claro, pero mientras tanto, los verdaderos intereses. Nos sentimos representados con la gente de Cumbayá y creo que eso es lo que ofrece Cumbayá, ¿no? Ya. Ese es el Cumbayá, el otro Cumbayá. Qué bacán. Bueno, como saben, aquí el tiempo pasa volando. Quisiera agradecerle a Rocío, también a Walter por acompañarnos el día de hoy. Como hemos entendido, no hay solo una cara de un lugar. También hay otras cosas que investigar, otras cosas que conocer, y también invitarles, hacerles el llamado a toda la gente, que como ven Walter, como ven Rocío, puede ser el más joven, el más adulto, pero si se dedica a tratar de demostrar de dónde viene, quién es, qué hace, y si lo hace con el corazón, así no tenga apoyo de las entidades, creo que se va a llegar a algo. Es así que vamos a un corte comercial y gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Ya se irán, mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. Michel D'Alberto, el extraordinario pianista francés, considerado uno de los mejores concertistas del mundo, llega a la Casa de la Música. Siente el sonido auténtico de su interpretación. El programa incluye obras de Beethoven, Schubert, Ravel y Debussy. Miércoles 12 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! Así han de volver. Seguimos recorriendo el tianguis. Regresamos. Ya estamos de vuelta y como les dijimos, tenemos nuestro segundo segmento, que estamos aquí con los chicos de Tituay. Digan, como que están contentos. Como que está toda la banda. Bueno, antes de empezar con los chicos, les tengo que decir que ya estamos con el proyecto Tianguis de la Danza, que iniciará en abril, así que pilas, estén atentos, va a haber full cosas en diversos espacios. También hace la convocatoria, estamos haciendo la convocatoria para feriantes de la Feria de la Danza aquí, que se va a dar en el Hall 1 y 2 del Teatro Nacional. Así que revisen nuestra página de Facebook, que es Tianguis, así que pilas. Y también comentarles que cómo nació este proyecto, por impulsar también el Tianguis. Como ya lo dijo May, si tú quieres formar parte de, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o a las personales también. Ya sabes, yo estoy en Instagram como Pau-Alexander, en Facebook como Pau-Alexander May, si es que quieren unirse a esto, donde te pueden escribir. Ya como les dije, en Tianguis en Facebook, y a mí me pueden escribir en mi Instagram o seguirme en May-Saku y en Facebook como May Sin Baño. Así que pilas, va a estar genial. Es así que le damos la bienvenida a la banda Deep White. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? No, tráigame en otra banda, ¿no? Se nos duermen. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y esperemos que salga todo de lo mejor. Ya, bueno, les voy a dar un pequeño... Explícales quiénes son. Ajá, quiénes son. Ya que ellos no quieren explicarse. Bueno, la banda Deep White es una banda de hard rock, blues rock y pop rock de la ciudad de Quito, formada en junio del 2018, ha compartido escenario con bandas como Guardarraya y quedó en el puesto número 10 del Top Anual 2019 de Quito Bohemia. Así que estamos con los pesados de aquí, de Tumbaco. Por si acaso. De todo el valle. No es cualquier cosa. Yo soy cumbayeño, ellos son de Tumbaco. Así como les estamos molestando al inicio, están solo dos de sus integrantes. Quisiera que nos expliquen quiénes son los que están el día de hoy aquí, quiénes faltan, y también que nos expliquen por qué el nombre Deep White. Okay, bueno, buenos días con todos, es un placer estar aquí. Y nervioso. Nervioso también, obvio. Primera radio. Obvio, sí, es primera vez. Primera vez que la radio. Bueno, yo soy Alexander Bermello, soy tecladista de la banda. Y pues hoy nos encontramos yo, Alexander, y Jefferson Flores, que es el principal vocalista. Uh-huh. Bueno, solo estamos los dos por cuestiones de tiempo, los otros integrantes están trabajando. Eso, trabaja. Tienen que comer, ellos también aquí. Tienen vida, obvio. Tienen familias que mantener. Entonces estamos solo los dos, bueno, los otros integrantes son Justin Figueroa en la batería, Eric Sabando en la guitarra principal y Denis Rodríguez en el bajo y segunda voz. Somos cinquito. Ya, ¿y por qué Deadwise? Bueno, primero, en primera instancia, este nombre surgió, digamos, como una especie de homenaje a la banda Deep Purple. Entonces, nosotros al principio, digamos que nuestra primera presentación era un tributo al rock clásico. Entonces estábamos lanzando una idea de nombres y decíamos, ¿qué nombre nos vamos a poner? De ahí por ahí alguien dijo, póngase Deep White. Y nosotros éramos... Alguien como, dijo ahí. Sí, así es, lanzaron el nombre al aire. Y yo solo, o sea, como estaban poniendo, digamos que todos nombres, yo solo cogía el Photoshop, justo estaba en Photoshop y hacía un logo así. Entonces justo pusieron Deep White y yo cojo y hago en Photoshop y mando el logo. A ver cómo se y veía. Y ese es el logo que tenemos hasta ahora. A ver qué tal. A ver qué tal se veía visualmente. Así se hacen las grandes bandas. Así empieza. Nacen así, de la nada. Entonces de ahí, bueno, primeramente el nombre tiene que ver con una especie de homenaje a las bandas de rock clásico. Como ustedes saben, se dan cuenta, muchas bandas tienen colores en sus nombres. Deep Purple, Black Sabbath, White Snake. Entonces todas tienen siempre colores. Y en este caso nosotros digamos que el color blanco en cierta manera nos representa, porque nuestra música es algo, digamos que habla sobre, casi digo, la pureza. Más o menos... la paz. No, acá hablamos de paz. O sea, más o menos digamos que normalmente podemos asociar lo negro con lo fuerte, con lo bastante profundo. En cambio, en nuestro caso, el blanco es como que esa tranquilidad, digamos, esa sutileza, ese sentimentalismo que nosotros queremos mostrar a través de las canciones, porque todas son románticas. Cortavenas. Románticas cortavenas que hablan del anhelo, más o menos. Entonces, esa es un poquito la analogía de encaminarnos por ese, o sea, homenaje a las bandas clásicas y a su vez tratar de mostrar algo. Ya, bueno. O sea, les tenemos aquí porque los chicos, o sea, hicieron un video, o sea, donde los productores fuimos nosotros. Hicimos un video. Hicimos un video. Entonces, hicimos su primera canción, que es Niña de Mis Sueños, que fue lanzada en septiembre del 2019, y que su videoclip va a salir justo el 14 de febrero. Para que la puedan dedicar, pilas. Ajá, sí, que pilas, así, dinos por qué, o sea, ¿qué te inspiró a crear esta canción? ¿Quién te rompió el corazón? Dinos nombre. Por favor, queremos saber. No es un secreto de estado. Bueno, mándale en directo. ¿Le etiquetó? No, pues así. No, pues, o sea, esta canción más o menos, digamos que surgió del anhelo, de querer decir algo, no para alguien, sino para, digamos que, algo que se vuelva un poquito más general. Creo que muchas veces las personas anhelamos, es como que queremos estar con alguien y muchas veces eso no se puede dar. Entonces uno como que no sabe cómo desahogarse eso. Algunos escriben, otros componen. Otras crean bandas. Ajá. Yo hago las tres. Entonces yo creo que esa era la idea, más o menos, de tratar de mostrar algo, digamos, en base a la experiencia que uno puede tener, a los anhelos que uno puede tener en la vida. Y bueno, después de eso ya apareció la banda y yo les dije a los chicos, tengo una canción, una base musical. Empezamos a trabajarla bastante fuerte porque justo teníamos como un mes para trabajar la canción. Entonces le pusimos la parte de piano, ahí todavía no estaba Alex y teníamos otro pianista, entonces él puso su parte de piano, me dijo, acá. Ahí le conocimos después, entonces ahí cada uno puso su partecita y salió lo que salió un año después. Como estamos hablando ahorita de esta canción, yo creo que vale la pena que la escuchemos. ¿Qué tal si nos cantan un poquito o la canción completa? Ustedes deciden, de Niña de Mis Sueños. Yeah. Sí se puede, ¿verdad? Más o menos, tenemos ayuda de clavito. Con ustedes, Deep White, Niña de Mis Sueños. Sí, o le doy yo acá. Dale tu arreglito, ya le doy acá. Sí, ya. Estamos de acuerdo. Esto no sabe que elijo. En el tianguis siempre le sacamos de sus casillas pilas. Ya yo le doy y tú la acompañas. Ya. Thank you. Despierto en las mañanas pensando en tu piel. Eres la dueña de los sueños de mi ayer. Y en las noches siempre estoy pensando en ti, mirando tu sonrisa frente a mí. Quisiera que estuvieras todo el tiempo aquí. Sin duda yo te haría muy feliz. Sería el caballero de tus noches. Aquí estoy, cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo nos dirá qué va a pasar entre tú y yo. Y eres la niña de mis sueños, inspiración. Solo quiero estar siempre junto a ti. Sonrisa la que vino a mí, tu dulce aroma no se fue de aquí. Mi mente solo está pensando en ti, dejándote mi amor una vez más. Aquí estoy, cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo nos dirá qué va a pasar entre tú y yo. Y eres la niña de mis sueños, mi inspiración. Solo quiero estar siempre junto a ti. Alguna canción para dedicarle, ya esta es la precisa, creo yo. Y como les habían contado los chicos, con May tuvimos la oportunidad de producir este video que sale el 14 de febrero. Uh-huh. Y quisiera preguntarles cuál fue la experiencia en el rodaje, porque es su primer videoclip, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál fue la experiencia? Y también contar cómo fue la grabación con la actual reina de Tumbaco. Bueno, la experiencia fue bastante chévere, creo yo, nos reímos bastantísimo, nos divertimos full, ajá, hubo hasta cameos legendarios de ahí, increíble, en ese video. Si logran encontrar a Alex en el video, les dan... Cierto, eso hay que hacer ahí, ver en qué parte salen Alex y Dennis dentro, ajá, de su super cameo en el video. Les regalan un concierto gratis, dice. Exacto. Fue bastante chévere. Primero, bueno, teníamos una pequeña complicación por saber, digamos, que quién podía ser la protagonista de este video. Estuvimos viendo personas y luego en una tarde yo le digo al Justin, al baterista, le digo, oye, ¿y si le decimos a la reina de Tumbaco? Dice, ¿será? ¿Será que quiere? No quiere. Entonces, le digo, escríbele, dile por si acaso, a ver si quiere grabar, si tiene con tiempo, nosotros. Ajá. En su agenda. Entonces, de ahí, ya habló con ella y ella dijo que sí, que no había problema. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo para grabar también con ustedes. Y ahí fue lo que ya salió la el videíto. ¿Y rodaje. Tú, Alex, qué tal en ese cameo? Pues, el cameo increíble. La mejor actuación de la vida. Un dato un Oscar. Un dato curioso también es que Alex y Dennis justo entraron a la banda una semana antes de la grabación. La aparición de ellos no estaba planeada. No estaba en el libreto eso. O sea, imagínate grabando un videoclip por primera vez. Ya a la semana de entrada al grupo. A la semana, exacto. No sabíamos no puedo el con nombre tanta de él. En toda mi vida, tanta fama es. Pero en general estuvo muy, muy chévere. Muy y chévere. Chicos, cuéntenme, ¿qué tiene Deadway para este año? Este año se vienen bastantes proyectos que tenemos en mente. Contarles un poquito que, bueno, ahorita estamos, digamos, en este auge de mostrar el videoclip musical. Posteriormente, en el mes de marzo va a salir un videito que nosotros grabamos el mes pasado. Es un pequeño acústico con sonidos sinfónicos que lo grabamos y está por hacer la edición. Es un videito en vivo. También tenemos, estamos en mente con la grabación de... grabar, mejor dicho, las canciones que tenemos en el inventario, que son cuatro más que todavía tenemos que grabarlas, y producir más videos. Creo que la idea para este año es hacer dos videos musicales más, que sigan, digamos, que con la historia que dejó pendiente Niña de Mis Sueños. Y bueno, una continuación. Estamos ahorita a la espera también de participar en la Fiesta de la Música en Cuenca, ya nos van a comunicar eso en marzo, si es que nos dan la apertura para ser parte de esa Fiesta de la Música. Yeah. Entonces, nuestro principal objetivo sería dos videoclips más. Qué bacán. Es y nos queda bien. Nos queda bien. Bueno, les voy a contar un poquito así como que ellos estuvieron en una fiestita que yo hice en mi casita. Entonces conocieron a mi familia. Y que les manden saluditos a mi hermano y a su esposa, que son sus fan número uno, dice. Yeah, un saludito para Elvis y Maña y Yadira Andrade. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y dejarnos de ahí tocar un ratito. Muchas gracias igual por todo el apoyo a la banda. Nosotros realmente estamos agradecidos a todas las personas en general que nos apoyan muchísimo. Creo que el artista se vale mucho de las personas que le apoyan, y creo que sin el apoyo de la gente el artista no es nada. Claro. Y eso es realmente importante. Creo que siempre hay que reconocer las personas que apoyan a uno, porque digamos que de ustedes nosotros, por ustedes nosotros estamos aquí. Y es un gusto estar también en este espacio. Muchas gracias a ustedes que también nos han brindado su apoyo. Y hablando también del video, queremos agradecer a Mis Uñas Peluquería, que fue, bueno, es el local de mi mami. Que a nos, mis uñas. A mis uñas. Me hice manicure hoy de mañana. Para hoy. No, eso. Bueno, chicos, yo creo que es oportuno también que nos muestren qué más tiene Deep White, así que no sé si nos pueden complacer con otra cancioncita o una partecita de otra canción. Partecita. Claro, vamos. Amor onírico. Yeah. Esta canción, esta mañana estamos de estreno. Esta va a ser la primera vez que la vamos a cantar en vivo. Esta canción se llama Amor onírico. Es un pop rock que nació más o menos en octubre del año pasado. No, octubre del 2018, y la tocamos desde octubre del 2019. Un año. Más o menos. Ajá, tuvo que pasar un año para que la canción sea tocada en vivo. Esperemos que les guste. Ajá. Es el debut de esta canción. Nunca pensé que te iba a encontrar. Llegaste a mí como estrella fugaz. Sentí cada momento junto a ti como destello de pasión sin fin. Pero no sé cuándo se acabará. Quizá después. No haya vuelta atrás. ritmo sigo de mi corazón. Bailé contigo hasta el amanecer y en tu mirada me perdí otra vez. Pero no sé cuándo se acabará. Quizá después no haya vuelta atrás. Porque me quedaré con los recuerdos de los besos que te pude dar. Disfrutaré cada momento que esté junto a ti y soñaré con tu sonrisa una vez más. Sin despertarme de este amor onírico. Estamos con casa llena, ¿no? Obvio. Los fans. Esperen después las fotos. No, bueno, díganos, chicos, ¿cómo los encontramos en redes sociales, en su canal de YouTube, para que vean el video? Ya, en YouTube nos pueden encontrar como Deep White. El video se va a estrenar a las 7 de la noche. ¿El viernes? El viernes 14, ajá, exactamente. El video ya está subidito y pueden ponerle su like, pueden activarle la campanita para que les llegue apenas esté visible el video. Apenas estrene. Exacto. Y bueno, también en Facebook estamos como Deep White. Para que puedan encontrarlo más fácilmente, pueden poner arroba Deep White UIO. Y en Instagram estamos como arroba Deep White SE. También tenemos página web que es www.wixsite.com. No, se olvida. Es www.deepwhite2018.wixsite.com. /Ecuador. Ajá. Ahí van a encontrar. Ahí en la página de Facebook todas nuestras biografías. Mejor en Google entran, ponen Deep White y le sale todo. Sí, le sale la fotito de Alex sin camiseta y la descripción. Ya saben, de... Es lo que vende. No, mentira. Creo que todos están sorteando una cena con el tecladista, sí. el 14. Cuéntenos un poco qué va a haber el 14, ¿cierto? Ya, bueno, el 14, luego del estreno del video, nosotros tenemos el lanzamiento en vivo. Es justamente en el restaurante Hill Beef, que queda en Tumbaco, en la calle Fray Gonzalo de Vera, entre la Juan Montalvo y la Gonzalo Pizarro, o sea, dos cuadritas del parque de Tumbaco. Va a ser desde las 8 de la noche. Tenemos un show especial para el 14 de febrero. Unas baladitas románticas y por ahí unita media cortavenas. Y bueno, vamos a estar ahí con lo mejor de esta música en español, de las baladitas románticas, para que puedan darse una vueltita. No cuesta nada la entrada, únicamente es del consumo. Y les esperamos a las personas que puedan ir. Vamos a sortear por ahí unas pulseritas en vivo, una cena romántica con el tecladista. O sea, tal vez ahí sí nos animamos. Sorteamos al tecladista. Ya me van a regalar. Bueno, gracias chicos por darse el tiempito de venir. Igual a los otros invitados, a Vinicio, a Rocío, por igual darse el tiempito de venir y contarnos un poco de lo que es el Centro Cultural en Cumbayá. Yo soy Mayra Simbaña y recuerden que estamos con esto del proyecto del Tianguis de la Danza, así que vayan a nuestra página de Facebook, visiten, ahí va a ser el medio oficial por el que van a salir todas nuestras noticias. A mí pueden seguirme por Facebook como Mai Simbaña y en Instagram como Mai-Saku. Y conmigo es hasta el otro miércoles y gracias por este espacio. Y de igual manera, chicos, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Ya saben, síganlos en sus redes sociales porque son unos chicos súper talentosos. Y si quieres dedicar una serenata a tu novia, a tu ex, a lo que sea, pilas ahí, que ellos arman la fiesta en donde sea. Así que, chicos, muchísimas gracias. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como Pau-Alexander, en Facebook como Pau Alexander. Para mí ha sido un gustazo estar aquí este día miércoles. Espero que tengan un genial San Valentín. Nos vemos el otro miércoles y les dejamos con la canción Niña de Mis Sueños para que la escuchen y puedan disfrutar el día viernes también. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Que pasen bien.